Para ti el paraíso está hecho de chocolate, ¿no? Mujeres en porretas y chocolate. Mujeres en porretas y chocolate, muy bien. Con esta imagen que ha dibujado Vicente, nos vamos a empezar nuestra primera sección, que es Cultura Basura. Muy bien. La cultura es basura. Te lo pido como un favor, no te embarques en esto. Esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí. La cultura. Eso que nos define. Nuestra propia identidad. ¿En qué se basa la cultura para exigir más respeto? ¿No debería la cultura respetarnos a nosotros? Desde que estudié Bellas Artes, incluso antes, no tenía claro mi futuro. Y es la misma situación en la que me encuentro hoy. Lo bueno de encontrarse en crisis es que la mayoría del sector ya estábamos en crisis. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Por eso tenemos que buscarnos la vida haciendo todo tipo de trabajos entretenidos. Es lo que nosotros, el sector cultural, llamamos vivir en el alambre. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. Por suerte, siempre hay un montón de estúpidos que lucharon por conseguir sus sueños. Y es por eso que hoy, encerrado en tu puta casa, estás conectado a todo lo que hemos hecho un montón de gilipollas. Y no te preocupes, sigue conectado, descárgate cosas y escúchanos en Spotify, que yo mientras veré cómo consigo la renta mínima de 600 y pico euros con esto del confinamiento. Y espero crear más contenido de este tipo. Y no olviden compartir si les gustó y dejen un comentario y denle like y suscríbanse. Voy a hacer el gilipollas con el TikTok. Ah, y se me olvidaba, disfruta de este temazo de Alex Gabasa. Un saludo a Alberto Omiste y un mensajito muy rico. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. ¿Cuál es su opinión de esta alerta? Es una hijoputada. Radio Lachipen. ¿Eres lo que escuchas?